dentro de un delirio demencial. Cerca del horno me parece más estar. Estoy buscando reciclar mi vida. Estoy girando y me cierro en mi huida. El polvo blanco que me guía a la salida. Y burbujeando iluminado la partida.